Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa desde México de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Saludamos a todos nuestros radioescuchas. Esperamos que tengan un feliz día. ¿Y cómo pintan las vacaciones de este periodo? Algunas personas aprovechan este tiempo para vacacionar y escapar a algún lugar, generalmente a la playa, y otros para participar o ver las procesiones de la Semana Mayor. Lo que decidan hacer, le recomendamos que se proteja del sol, aplicándose bloqueador constantemente. Manténgase hidratado después de una exposición prolongada al sol y cuídese de las horas de más radiación, que según los expertos comprende el periodo de 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Si se expone, cubra su cuerpo con prendas claras y use un gorro o sombrero de ala ancha, además del protector solar. Ahora pasamos a comentarle la programación del día de hoy. Iniciaremos con las notas internacionales que José Ramón García y Ana Garza prepararon. Después tenemos la primera entrevista con el tema de los Códices de Tlaxcala, donde relata la historia de este pequeño estado de la República Mexicana, con Sara Blancarte. En el siguiente bloque, Tere Pérez preparó la entrevista acerca de la alimentación infantil y el ejercicio en familia. Para finalizar nuestro relato de sabiduría con la historia, Gotitas de Amor. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. La última semana de marzo, más de 10.000 chinos salieron a las calles para protestar contra la construcción de la planta química PX en Maoming, China. Aunque la represión tuvo un saldo de al menos 8 muertos y 200 heridos, la manifestación no se detuvo. Puede parecer excepcional para una protesta ecologista, pero se trata del producto de un movimiento verde que se desarrolla poco a poco. Legiones de jóvenes internautas utilizaron las redes sociales para compartir las fotos de ellos mismos con respiradores y mascarillas con forma de panda. Esta protesta digital, sutilmente perturbadora e inteligentemente anónima, refleja la energía cuidadosamente contenida, pero vital, del movimiento ambiental de China. Beijing se ha convertido en el principal motor financiero de América Latina por encima del BID, Estados Unidos y el Banco Mundial. China otorgó 102.200 millones de dólares en préstamos a esta región entre 2005 y 2013, en especial a Venezuela y Argentina. Pero el gobierno chino busca maneras de balancear los altos riesgos, cobrando tasas de interés más altas que el mercado de capitales como en Ecuador o el cobro con petróleo en Venezuela y también Ecuador, Uruguay, Jamaica y Bolivia, entre otros. Internacional. Arsen Avakov, ministro del Interior de Ucrania, dio un ultimátum de 48 horas a los activistas prorrusos que ocupan la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania desde el domingo pasado en Lugansk. Mientras tanto, la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos y Ucrania están preparando una reunión negociadora a cuatro bandas para la próxima semana, la cual intentará contener el aumento de amenazas, detener la tensión militar y encontrar un acuerdo entre ucranianos prorrusos y proeuropeos. Según informó el diario turco Milliyet, tras la orden del cierre vigente en Turquía del canal de videos YouTube el 27 de marzo pasado, un tribunal penal de Ankara dio la razón a YouTube y ordenó levantar el bloqueo. Sin embargo, hasta las 16 horas del 9 de abril, la orden no se había hecho efectiva y YouTube seguía inaccesible, salvo con herramientas de navegación anónima de amplio uso en Turquía. poco después de un aviso de bomba en el que se detalló dónde se encontraba el vehículo, una autobomba explotó a las 5:55 horas del pasado jueves 10 de abril frente a una sucursal del Banco de Grecia en Atenas. Las primeras informaciones apuntan a que no hay víctimas, ya que al recibir el aviso la policía evacuó a los trabajadores presentes en el lugar, en su mayoría pertenecientes a empresas de seguridad, además de bloquear el área para evitar víctimas. Ecología. Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Washington ha descubierto que las áreas áridas pueden absorber una gran cantidad de carbono, ya que actúan como una esponja, es decir, que a medida que el CO2 atmosférico aumenta, las zonas áridas absorben una mayor cantidad. Este descubrimiento brinda a los científicos información adicional sobre los niveles de carbono de la Tierra que contribuyen con el calentamiento global. Estos resultados han demorado un largo tiempo en obtenerse. Las primeras pruebas del estudio se realizaron en el desierto de Mojave en el 2004. Ciencia y tecnología. La revista Science acaba de publicar los resultados que investigadores de la Universidad de Illinois han realizado al crear, aún en fase experimental, unos parches elásticos ultradelgados y muy parecidos a la piel, que en su interior contienen circuitos, sensores y sistemas de comunicación por radio que ayudarán a diagnosticar, a controlar prótesis o cicatrización de heridas, así como a monitorear deportistas en entrenamiento. Bernard Franquesa, fundador de la empresa Touch Graphics Euro, presentó un bolígrafo inteligente para ayudar a personas con limitación visual para tener acceso a la cultura y facilitar su aprendizaje. Este bolígrafo transcribe información sonora tocando algunas zonas ya definidas de una superficie táctil, como puede ser la de una placa de metal, un libro o ficheros. Salud. Investigadores del Centro Nacional Cerebral y Cardiovascular de Osaka, Japón, dirigidos por Yoko Yokoyama, concluyen que una dieta vegetariana se asocia con tener una presión arterial más baja. Mencionan que es importante investigar más para precisar qué tipos de dietas vegetarianas se asocian con mayor fortaleza a una presión arterial baja. Cultura. La secretaria de Nelson Mandela, la sudafricana Zelda Lagrange, publicará el libro Good Morning, Mr. Mandela para el 19 de junio a nivel mundial. Este libro contendrá las memorias de Mandela, en las que se relatarán los recuerdos de su infancia, los años del apartheid y de cómo es que se convirtió en su asistente. Mandela fue un ejemplo de coherencia, perseverancia y honestidad. Deportes. En cuartos de final de la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid da la sorpresa al ganarle por 1-0 al Barcelona y pasar a la antesala de la final. El marcador global fue de 2-1. Los otros equipos que disputarán las semifinales serán el Real Madrid con marcador global de 3-2 contra el Dortmund, el Bayern Múnich 4-2 ante el Manchester United y el Chelsea 3-3 contra el Paris Saint-Germain. Aunque empatan, pasa el Chelsea por los goles anotados en el estadio del equipo francés. Sabine Kemp, la representante de la familia de Michael Schumacher, comentó que el piloto de Fórmula 1 comienza a reaccionar a las voces y a establecer contactos visuales. Schumacher sigue internado en el hospital de Grenoble después del accidente sufrido el 29 de diciembre del 2013 en la estación de Méribel, en los Alpes franceses. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Estamos de vuelta y vamos a pasar a la primera entrevista realizada por Sara Blancarte y el historiador Josué Arturo Alonso, con el tema de los códices tlaxcaltecas. Bueno, nos encontramos aquí con el historiador Josué Arturo Alonso Suárez. Él nos va a platicar acerca de los antecedentes aquí en los orígenes de Tlaxcala. Bien, el origen de Tlaxcala hablan muchos autores, pero el que más se acerca y además originario de Tlaxcala fue Diego Muñoz Camargo, que nació en la ciudad de Tlaxcala, ya recién hecha la conquista, y es el historiador más reconocido como investigador de los orígenes de Tlaxcala o Tlaxcayán, que algunos le llaman, y tiene su origen en las orillas de esta ciudad y que se llama Tepetícpac actualmente. Originalmente era Texcaltípac, allá por el año de 1300 a 1350 llegan y se establecen en la cima de un cerro llamado Huautzin, que tenían un dios que los dirigió y se llamó Camaxtli. Él les da indicaciones que en donde vieran ese lugar de las águilas reales, ahí estaría sentado el lugar en donde iba a ser el origen de los tlaxcaltecas actualmente. En esa época se llamaba Texcaltípac, Tlaxcalán posteriormente, y actualmente es Tepetípac. Aquí en este lugar es donde se origina los señoríos. Es el primer señorío que se funda, y posteriormente fundan el segundo señorío con su hermano del primer tecutli, que aquí se llamó Culhuatecutitlánex. Su hermano se llamó Coyohualminqui. Entonces él le reparte la mitad de ese señorío, formando el de Ocotelulco. Ocotelulco tiene un barrio y es Tizatlán, que se funda como tercer señorío. Llegan después otros tlaxcaltecas que dejaron cuando estaba en la peregrinación hacia la llegada de este lugar, y son los de los reyes Quiahuistlán, el último señorío que se asienta en esta antigua república, que así le llaman, y que tenían la característica de que los cuatro determinaban las actividades culturales, guerreras, sociales, de todo lo que existía en esos cuatro lugares. Siempre se juntaban y posteriormente surgen otros señoríos secundarios. Primeramente fueron 8, después ya fueron 32, pero originalmente esos cuatro señores, hasta la llegada de los españoles, siempre estuvieron trabajando coordinadamente, por lo que los españoles exactamente se sorprenden y llaman que es el origen de la democracia, o les llaman los cuatro señoríos. ¿Desde cuándo inició el rescate a la zona? Bueno, siempre hemos peleado sobre eso. Ya tiene aproximadamente unos 30, 35 años que se inició con el querer rescatar exactamente la zona arqueológica. Actualmente está muy, muy deteriorada, muy mal trabajada, y últimamente el INAH ya tomó cartas en el asunto. Tiene una perimetral de 94 hectáreas... y ellos son los que están ahorita haciendo excavaciones. Al inicio, hace 30 y tantos años, empezamos a hacer ese tipo de trabajo, pero únicamente sirvió para que mucha gente se dio cuenta que estaban excavando, y fueron a excavar sin organización, hasta que el INAH y la presidencia municipal intervino, y posteriormente dejamos de, bueno, no hubo presupuesto, dejamos de hacer ese trabajo. Y en las últimas tres administraciones es cuando se ha tomado más énfasis. Antes de eso formamos un equipo aquí en Tepetípac, entre ellos el profesor Rodolfo, Aurelio también Suárez, todos ellos, Ezequiel Angulo, que ya falleció, don Cruz Sarmiento. Iniciamos con un museo regional. Sigue habiendo donaciones de muchas personas que han dado piezas que hemos encontrado en el sitio. Y de ahí es que actualmente el museo que tenemos, que es del pueblo, estaba en otro lugar, ahora lo tenemos aquí abajo de la presidencia, pero aún así ya hay muchas piezas, y el INAH pretende que se cambie este museo comunitario, que se llama, y va a ser el museo de sitio, antes de iniciar a la apertura de la zona arqueológica que ahorita se está trabajando. Bueno, muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Li Hongzhi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en Librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Bueno, pues continuamos con este muy interesante tema acerca del origen de Tlaxcala, que, como bien nos dice el profesor, se inicia aquí en Tepetipac. ¿Desde cuándo se tiene conocimiento de los lienzos? Bueno, eso siempre los hemos tenido, desde que el pueblo pues se fundó, se quedó como tal. Obviamente que llegaron los españoles y el pueblo, como capital o primer señorío, dejó de funcionar junto con Ocotelulco, Tizatlán y Cahuistlán, y fundan la ciudad de Tlaxcala. Y ahí en la ciudad de Tlaxcala, obviamente, los sacerdotes pues son los que inician con la capilla abierta, el exconvento franciscano, todo lo que conlleva, pero nosotros siempre fuimos muy celosos de nuestro origen, de nuestra tradición y de los documentos que tenemos, que pensábamos que eran prehispánicos, pero ya son hechos a raíz de la conquista, seguramente copiados, ahí lo indican los autores, aunque están en náhuatl, copiados de otros que sí tenían el origen prehispánico, pero ya estaban muy deteriorados, como el que tenemos, que es el lienzo de Tepetipac, que es un ayate de Ixtle, y que lo tenemos resguardado nosotros en forma especial. ¿Qué significa la forma circular que tiene? Bueno, primero hay que verlo físicamente para tratar de descifrarlo, pero los arqueólogos y todos los que se dedican a la restauración de estos documentos, este lienzo mide 144 centímetros de largo por 118 de ancho. Está formado por cuatro tiras verticales de Ixtle. Su tono natural, el Ixtle, se ha oscurecido, pues ya tiene 500 años. Y pues cada tira mide 34 a 37 centímetros. Están unidas con puntadas de surguete, así le llaman. Y también tiene unos agujeros por estar colgado. En ese tiempo pues lo colgaron, y pues como adorno tal vez en el templo y en la presidencia, pero no sabíamos el valor tan característico que tiene por la historia. Tampoco está registrado en los catálogos de códices, ¿sí? Sin embargo, aparecen escritos desde 1952 por Charles Gibson, que él hace una publicación de facsímiles, y no lo menciona muy profundo. También hay un proyecto alemán para la investigación científica Puebla-Tlaxcala, que se publica una fotografía en blanco y negro en 1981, pero no habla más. Entonces, hasta que la doctora Aguilera viene hace aproximadamente 30 años, ella ya descifra los glifos de los señores de Tepetipac cuando se funda. Coincide con Muñoz Camargo, aunque es una diferencia de casi 500 años, coincide lo que Muñoz Camargo escribe. Y el nombre de los personajes escritos en náhuatl, pues ya tienen algunos caracteres latinos, y se hacen énfasis a los personajes, y en lo general constan de un solo nombre, y así siguen con sus nombres de epítetos. Hay que verlo para descifrarlo perfectamente, y a esas figuras les llaman glosas, o los glifos que le llaman los arqueólogos. Por eso los arqueólogos así empiezan a descifrar este lienzo de esa manera. No tiene letras, pero ellos por los glifos los van. Algunos tienen letras, otros no. Tienen son, tres personajes. Exacto. Bueno, es que en sí son los tecutes, o sea, los jefes. Entonces ellos son las casas importantes que tienen, y los van descifrando por las figuritas y los nombres que tienen. pero el origen real, porque es todo el lienzo aquí, aparece exactamente con las medidas que les había indicado, de que tiene 144 centímetros de largo y 118 en la primera parte, que está dividido en dos. Aquí ya se ve muy deteriorado, pero están las casas, las 29 casas que fundaron originalmente a Tepetipac, las familias que llegaron, ¿sí? Entonces, aquí están las batallas que se llevan a cabo y está el cerro, el Cuautzin, en donde se establecen. El Cuautzin significa... Sí, lugar donde se asientan las águilas reales, sí. Cuautli es águila y Tzin, lugar real. Por eso, cuando llegan los españoles, está aquí Tlehuexolotzin, que hoy actualmente llaman Tlahuexolotzin, pero está mal en agua. Tle es fuego, el que es el guajolote enojado con fuego. O sea, Tlehuexolotzin es su nombre. Sí. Nada más que está equivocado. Significa guajolote enojado. Guajolote enojado. Sí. Tlehuet es enojado y huexolotl es guajolote. Tiene una categoría de señor. ¿Sí? Es un jefe. Eso significa. Y así exactamente llega Culhuacatlánex, que es el tlatoani fundador del señorío, el jefe. Entonces, aquí está representado en el lienzo, ¿sí? Y tiene sus jefes también, los generales que le ayudaron, y todas las casas de los glifos que están ahí, que es la iconografía, que es el lienzo Tepetipac, que la doctora Aguilera hace el estudio. Fuimos muy celosos, nunca se lo dejamos que se lo llevaran, porque nos lo han pedido, y todos los estudios los vinieron a hacer aquí. Claro. Y también ella nos sugirió que nunca lo dejemos salir y no, que no le tomemos tantas fotos, porque con los flash descomponen toda la pintura, porque tiene dos clases de pintura. Una pintura que está hecha de humo, que esa casi no se borra, y otra que ya le hicieron de acuerdo al estilo europeo y que ya se está borrando después de 500 años. Y la que tiene de humo, no. Y aquí aparece en este glifo una raya más gruesa, que seguramente olvidaron estos tres personajes, que es uno de los representantes de los grandes generales y que están aquí adheridos a él. Muchas gracias, profesor. Para Sonido de la Esperanza, desde Tlaxcala, reportando Sara Blancar. Una entrevista muy interesante de la historia de los códices de Tlaxcala. Es un tema extenso. Y para nuestros amigos que nos escuchan en otras latitudes, les platico que Tlaxcala es un pequeño pero gran estado de la República Mexicana, con mucha riqueza en su historia, con las más antiguas construcciones coloniales, así como una increíble arquitectura prehispánica y costumbres y tradiciones que se combinan con las bellezas naturales y una gastronomía exquisita. Tienen una preciosa montaña conocida como Matlalcueye o Malintzin, la diosa de la falda azul. Vale la pena visitar Tlaxcala y conocer la obra, tema de la entrevista, que hoy forma parte fundamental de México. Para nuestro auditorio nacional, en estos días de asueto puede ser una buena oportunidad de salir del estrés de la capital, pues está a una distancia muy corta. Continuaremos con el siguiente bloque después de la pausa. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos, y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé.

mi futuro comienza a brillar. Ahora que me han devuelto la seguridad. Ahora ya. Estamos de regreso y nos vamos al siguiente bloque con Tere Pérez y la doctora Angélica Valderas sobre alimentación infantil. Buen día. El día de hoy nos encontramos con la doctora Angélica Valderas, quien nos hablará sobre el tema de alimentación infantil y ejercicio en familia. Bienvenida, doctora. Gracias. Doctora, sabemos que actualmente el sobrepeso y la obesidad infantil se ha vuelto un problema nacional y que actualmente existen algunas instituciones públicas de salud que se han enfocado en desarrollar algún tipo de programas que ayudan a prevenir y corregir el problema. Doctora, ¿nos puede comentar al respecto? Sí, por supuesto. Precisamente el tema de alimentación en los niños se ha vuelto súper importante por las estadísticas que nos revelan que somos el primer lugar a nivel mundial de sobrepeso y obesidad en niños. Entonces, de alguna forma, imaginándonos a futuro, esos niños pues van a ser enfermos, adultos enfermos, que no van a ser productivos. Entonces, lo ideal es, como tú decías, tanto prevenir el problema de sobrepeso y obesidad, cómo darle una solución. Entonces, actualmente el gobierno se ha preocupado mucho por implementar programas que refuercen esta prioridad, que es tener una población saludable. Actualmente se está llevando a cabo en México un programa que se llama Chécate, Mídete y Muévete, y que se enfoca tal vez no solo a los niños, también a la población en general, pero finalmente es para primero formar la conciencia y formar hábitos. Es muy sencillo este programa, pero el impacto es muy grande, es muy bueno. Se refiere primordialmente primero a checarnos. ¿Qué nos checamos? ¿Cuánto pesamos? ¿Cuánto pesamos? ¿Cuánto medimos? Y si ese peso es adecuado para nuestra edad, para nuestra estatura. Ese es el primer punto, conciencia. Hay que ir a pesarnos y que alguien nos informe sobre si ese peso es adecuado o no respecto a nuestras características, edad, estatura. Y el medirnos se complementa también con medirnos o limitarnos en el consumo de alimentos que no son tan buenos o tan adecuados. Hay que limitar primero el consumo de azúcares simples, como jugos, refrescos, botanas, alimentos que son chatarra, por así decirlo, hay que limitar ese consumo también y buscar que nuestra alimentación sea lo más natural y sana posible. Para eso también pueden asesorarnos, hay muchas personas que lo hacemos. El tercer punto de este ejercicio es muévete, y como su nombre lo indica, la idea es no quedarnos sentados. No quedarnos sentados viendo la televisión o jugando en el teléfono, pero podemos salir a caminar, podemos salir a pasear, podemos andar en bici. Ese es el perfecto complemento para una buena alimentación, es decir, checar nuestro peso con conciencia, saber si estamos bien o no, modificar nuestros hábitos de vida, modificar nuestras raciones, eso también es importante, y finalmente complementarlo con ejercicio. Ok, doctora. Y en este caso, por ejemplo, las tienditas en las escuelas, pues ¿qué tipo de productos deben de vender para los niños? ¿Qué nos sugieren? Bueno, también como parte de este proyecto de nutrición, en muchas escuelas se tiene la asesoría actualmente de nutriólogas y activadores físicos que pueden apoyarnos para decidir qué tipo de alimentos se deben consumir o no. Las mismas políticas de salud han buscado que en las escuelas se ofrezcan alimentos más saludables, pero lo que siempre repetimos es: mientras más procesado sea un alimento, mientras más empaques tenga, mientras más colorantes, saborizantes, conservadores tenga, es lo menos adecuado para la salud. Entonces habría que regresar como a la alimentación tradicional, donde comemos frutas, donde comemos verduras, donde las abuelitas nos daban avena. Entonces, mientras más natural sea la alimentación, va a ser mejor el resultado. Eso se tendría que ofrecer en esas tiendas escolares. Vamos a un corte y regresamos con la doctora Angélica Valderas sobre el tema de alimentación infantil y ejercicio familiar. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Regresamos con la doctora Angélica Valderas, quien nos comenta sobre el tema de alimentación infantil y ejercicio en familia. Doctora, y en este caso, ¿qué nos recomienda que deben desayunar los niños para ir a la escuela, para tener un buen aprendizaje? Claro que sí, muchas gracias. Finalmente, nuestro gobierno ya se preocupó por hacer algo en las escuelas, entonces es nuestra obligación pues formar estos hábitos desde casa. Y tocaste un punto muy importante, el desayuno. Actualmente y tristemente se ha perdido el hábito de desayunar en familia, por las distancias de los trabajos, por los horarios, porque muchas veces no cuadran esos horarios en la familia. pero se ha demostrado que el desayuno en familia, bueno, primero, aparte de fomentar hábitos de salud, de nutrición, también va a mejorar la comunicación, nos ahorra mucho dinero. En lugar de que cada uno de nosotros esté comprando el desayuno aparte, si se planea un desayuno familiar, la verdad es que podemos ahorrarnos mucho. El desayuno, todos lo sabemos, es la parte más importante del día, es el alimento que nos despierta, es el alimento que nos da la primera energía que necesitamos para nuestras actividades. Y no es difícil desayunar. Si nos acostumbramos a levantarnos unos 10, 15 minutos antes, podemos planear un desayuno nutritivo y sencillo. ¿Qué podemos incluir en ese desayuno? Bueno, lo podemos hacer tan variado como estemos acostumbrados. Un buen desayuno incluye siempre proteína, por ejemplo. ¿Qué es proteína? Huevo, el queso, la pechuga de pavo, por ejemplo, hablando de embutidos. Puede ser hasta pollo, a lo mejor del día anterior, unas quesadillas, algo así. El primer punto es la proteína. Necesitamos también algo de carbohidrato, que es como nuestro combustible. Con eso despertamos. ¿Qué conocemos como carbohidrato? Bueno, hay grandes opciones. Por ejemplo, frutas. Eso es indispensable, nos dan vitaminas, nos dan minerales. O podemos incluir algún cereal, que pueda ser algún cereal integral. Como cereales también se conoce, por ejemplo, el maíz. Podemos tomar unas tortillas de maíz o pan tostado. Entonces podemos hacerlo tan variado y tan completo como la familia y el tiempo nos lo permita, pero incluir todos los grupos de alimentos es importante, y sobre todo las bebidas. A lo mejor en los niños podemos buscar una bebida, tal vez leche, por ejemplo, o un licuado al que no se le añada tanta azúcar, que sea de preferencia descremado. Y para los adultos podemos tomar algún té o alguna infusión que no sea tan azucarado o sin azúcar, también para hidratarnos. Entonces ya tenemos un desayuno completo. Con lo que tenemos en casa, incluimos todos los grupos de alimentos, nos hidratamos y convivimos. Eso es lo más importante. Sí, usted mencionó hace un rato, doctora, con respecto a las bebidas que traen mucho azúcar, por ejemplo, el refresco. ¿El refresco cuánto tiempo tarda en desecharlo en nuestro organismo? Bueno, más que tiempo, la carga de azúcar que tiene un refresco a nuestro riñón le cuesta mucho trabajo sacarla. En tiempo, pues depende más bien de nuestro consumo de agua, de nuestro nivel de hidratación, pero se han hecho estudios y para que nuestro cuerpo deseche un vasito de refresco, un vaso de 250 mililitros más o menos, necesitaríamos tomar después 6 litros de agua, que para nosotros también resultan mortales. Sí necesitamos agua, pero en equilibrio. Aparte, el refresco no solo tiene azúcar, también tiene sal, también tiene colorantes, también tiene ácidos que van desgastando nuestros huesos. En fin, nuestro cuerpo tardaría muchísimo, por así decirlo, en desintoxicarnos de ese, al menos de ese vasito de refresco. Entonces, no es lo más adecuado por todo lo que tiene, no solo por el azúcar, sino por todas las sustancias que finalmente ni son naturales ni nos hacen bien. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con los chocolates, ¿no? Con los dulces que de pronto se nos ocurre premiar a los niños por alguna actividad o algo que realicen? Es también un tema muy importante porque los hacemos dependientes del azúcar. Los niños sí necesitan azúcar, insisto, es como nuestro combustible, pero necesitamos azúcares de buena calidad. Por ejemplo, las frutas. Si nosotros acostumbramos a nuestros niños a premiarlos con dulces o con botanas, cuando ellos crezcan y se sientan insatisfechos por algo, van a recurrir a los dulces. Y seguramente se van a enfermar. ¿De qué? De diabetes, de hipertensión. Entonces, sí hay momentos para comer dulces. Hay tipos de dulces, por ejemplo, el chocolate. Mientras más comercial sea un chocolate, pues va a tener menos propiedades, pero podemos recurrir a los dulces tradicionales, al amaranto, a las alegrías, por ejemplo, a algún chocolate que no sea tan azucarado, que sea de estos de 70% cacao, 80%. Entonces, mientras más procesado, más dañino. Mientras más natural, menos dañino. Y sí podemos comerlos. Claro que sí, de repente, en equilibrio, pero sí podemos comerlos, no como premio. Ok, pues muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos a la doctora Angélica Valderas que nos haya compartido este tema que es de suma importancia para todos, el cuidar nuestra salud. Gracias, Tere Pérez, para Sonido de la Esperanza. Estamos de acuerdo con la doctora Valderas. El estar en el primer lugar de obesidad infantil nos marca que tenemos un grave problema que hay que solucionar de raíz. A partir de la infancia se establecen los hábitos alimentarios que después serán difíciles de cambiar. Si la población infantil aprende a comer bien, a tener hábitos alimentarios saludables y a llevar un estilo de vida activo, cuando sean mayores estarán más sanos y será más difícil que desarrollen enfermedades como obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc. Además que de adultos tendrán más probabilidades de llevar un estilo de vida activo que contribuirá de forma positiva en rendimientos físicos e intelectuales, en la vida diaria como en el trabajo. Algunas medidas preventivas contra la obesidad: desayunos que incluyan los tres grupos, cenas ligeras, cantidades adecuadas de acuerdo a la edad, evitar alimentos chatarra, control en el consumo de dulces y tener actividades físicas, menos videojuegos y tele. Despertemos la curiosidad de los niños en los alimentos. La colaboración en familia como con el medio escolar se convierte en el principal valor educativo en alimentación y nutrición. Regresamos después de la siguiente pausa.